Sin miedo, la fiesta con ustedes. Chambao, acción. Y esas palmitas arriba, arriba, arriba de esa gente. Fuerte los aplausos para el amigo Santi Cairo. Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña y empiezas a tener que todo se fuera.